Aunque no se note muy bien, yo tengo el don de la razón, de estar, de ser lo que yo quiera. Camaleónico en ambientes donde gente, si es que yo soy el cazador de mentes.